Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E, entretenimiento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bolereando la Noche. En nuestro programa de hoy hablaremos de intérpretes ecuatorianos. Así que vamos a iniciar con Tito del Salto, que fue una de las voces más importantes de nuestro país. De no haber sido asesinado en su ciudad un 11 de marzo del año 2006, estoy segura de que seguiría siendo uno de los intérpretes que más garra tenían, ¿verdad? Y llegaban al público sus interpretaciones, su estilo y pasión al cantar eran así, muy entradores. Nació en Guayaquil el 3 de diciembre de 1951. Sus primeras grabaciones fueron alrededor de 22 discos de 45 revoluciones por minuto entre los años 1972 y 73. 16 discos de larga duración entre el 76 y el 99. Declarado como el cantante de música romántica en Ecuador. Se especializó en rancheras, pasillos, boleros, pasacalles y albazos. Bueno, pues él murió a la edad de 55 años. Esto es Pecado, del argentino Carlos Bar. No sé si es prohibido, si no tiene perdón, que me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra y me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque a veces de tanto quererte me olvide de Dios. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque a veces de tanto quererte me olvide de Dios. Como ya lo he comentado en algunas ocasiones, la radio era el vehículo más directo e importante para la difusión de la música. Y esto era en todo el mundo, no solo en nuestro país. Y aquí, pues, la difusión del género bolero, bolerístico, fue muy importante. Según palabras de Manuel Mantilla Mata, ecuatoriano, existían unos 700 receptores, ¿verdad? Y la persona que lo tenía normalmente invitaba amigos y familiares para escuchar programas que se difundían a través de las pocas emisoras que existían en ese entonces. Hablo aproximadamente por los años 40. Escuchemos Hacia Ti con el trío Colonial, ecuatorianos también. ¿Cuánto tiempo esperé, amor, a que tú me dijeras que sí? Que no he hecho por ser el dueño de tus labios color carmesí. Porque me dieras un minuto, moriría de amor. Por ti. A finales de los años 20, quienes iniciaron la radio en nuestro país fueron pocos. Contaban con pequeños equipos de escasa potencia, tanto para emitir como para receptar mensajes. Y eran pocos, caros y, curiosamente, no despertaron mucho interés. Las familias acomodadas incluso los importaba como objetos de lujo, pero para la mayoría de la gente solo era una caja que hablaba y pasaba música. Vamos a escuchar a Eduardo Brito Mieles en este bolero, Calladamente. Vamos, calladamente enamorados, solo confiando al cielo nuestro amor. Pienso que nunca habrá remordimiento, ya tendrá que ser un día nuestro sueño realidad. Y si el secreto de este amor fuera rodar, los que rían o murmuren mañana ya callarán. Siento tu voz que llena mi silencio. Veo tu imagen siempre al despertar. Pienso que pronto pasará el momento y así voy calladamente venciendo mi soledad. Eduardo Brito Mieles, cantante manabita, nació en Puerto Viejo en el año 1937, autor de valses y pasillos. Compuso la música del himno a Manabí, dueño de una voz cálida y muy apreciada entre los ecuatorianos. Su profesión era la de abogado, pero se dedicó a la música también. Murió el 10 de abril del año 2013. Bueno, esto en cuanto a Eduardo Brito se refiere. La verdad es que en el internet no existen muchos datos de nuestros cantantes, compositores. Es una pobreza de información que realmente no se puede entender. Entonces paso a hablar de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, el famoso JJ. Y claro, hablar de este cantante, un ícono para la mayoría de la población nuestra y uno de los intérpretes más escuchados a través de la radio y de sus discos, es hablar de un personaje querido y admirado en nuestro país. Nació en Guayaquil, 1 de octubre de 1935. Por eso es que el 1 de octubre en nuestro país se festeja el Día del Pasillo. Perdió a su padre Cuando tenía 6 años, su mamá mantuvo a sus hijos. Eran 2, Julio y Pepe. Pepe, muy buen cantante también. Y Julio, pues eran los 2, como les dije. Su mamá trabajaba como enfermera. Cuando tenía 16 años ya era conocido como aficionado al canto. Intervino en programas musicales a través de Radio Cóndor. En el año 1955, saltó a la fama con el vals Fatalidad, pero la canción que consolidó su carrera fue Nuestro Juramento, del puertorriqueño Benito de Jesús. Su fama se extendió por algunos países latinoamericanos. De hecho, cuando yo estuve por La Boca, allá en Buenos Aires, encontré un lugar en el que tenían muchos, muchos discos de Julio Jaramillo. Muy interesante. Bueno, el país lo sigue escuchando, yo diría religiosamente. Julio Jaramillo murió el 9 de febrero de 1978. Vamos a escucharlo en Licor Bendito, del mexicano Otilio Portales. Que alegras corazones y matas el dolor. Te necesito cuando me encuentro triste. Eres fiel compañero en mi soledad. Licor, grato licor, eres el Dios en mi dolor. Licor, grato licor, eres el Dios en mi dolor. Cuando estás cerca de mí, cuando estás cerca de mí, alegras mi corazón. Alegrarás mi corazón, porque mi vida sin ti, porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir, ya no la puedo vivir. Te necesito cuando me encuentro triste. Eres fiel compañero en mi soledad. Cerca de mí, cuando estás cerca de mí, alegrarás mi corazón, alegrarás mi corazón, porque mi vida sin ti, porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir, ya no la puedo vivir. Te necesito cuando me encuentro triste. Eres fiel compañero en mi soledad. Continuamos hablando, pero esta vez de Pepe Jaramillo, hermano de Julio. También nacido en Guayaquil. Realmente tenía una voz estupenda, pero así es la vida, digo yo, siempre vivió a la sombra de su hermano. A pesar de que sus interpretaciones eran muy buenas, es decir, su voz tenía más cuerpo que la de su hermano, según mi punto de vista. Él nació el 15 de diciembre del año 1933. Se inició en el canto desde muy joven y Julio, menor que él, que bueno, les cuento, lo seguía siempre. Pepe fue importante en la vida de Julio. La diferencia entre los dos, ¿verdad?, es que JJ tenía más carisma y encanto. Pepe era como un poco más frío para interpretar. Aparte de que Julio Jaramillo convocaba multitudes, Pepe era de tener menos gente a su alrededor, pero su voz, según mi criterio siempre, era de mejor calidad que la de Julio. Pepe Jaramillo murió en octubre del año 2006 a la edad de 72 años. Vamos a escucharlo en dos canciones que las voy a poner seguidas. La primera, Olvidarte Jamás, de Antonio Jara Sarumeño. Y seguidamente, esta canción compuesta por Pepe Jaramillo como homenaje a su hermano Julio. Y bueno, la canción se llama Homenaje a Julio. El ruiseñor de América se ha ido, aunque su voz se escucha en todas partes. No se puede cambiar lo acontecido, solo queda el hechizo de su arte. Una canción se escucha en la rocola, una guitarra glosa su estribillo. Está inspirada por un alma sola, la está cantando Julio Jaramillo. Una canción se escucha en la rocola, una guitarra glosa su estribillo. Se siente el alma triste y angustiada, todo termina mal en un momento. ¿Quién llevará canciones a mi amada, recordándole nuestro juramento? Una canción se escucha en la rocola, una guitarra glosa su estribillo. Está inspirada por un alma sola, la está cantando Julio Jaramillo. Una canción se escucha en la rocola, la está cantando Julio Jaramillo. Una canción se escucha en la rocola, guitarra glosa su estribillo. Está inspirada por un alma sola, la está cantando Julio Jaramillo. Una canción se escucha en la rocola, la está cantando Julio Jaramillo. Seguimos hablando de intérpretes ecuatorianas. Voy a hablar de Fausto Gortaire, cantante y compositor de boleros, aparte de distintos ritmos ecuatorianos, como pasillos, pasacalles. Nació en Riobamba, año 1931. Un hombre muy guapo, según las fotografías que he visto. Murió en abril del año 2014. Vamos con Cosas del Alma, la voz de Fausto Gortaire, y esta composición es del cubano Pepe Delgado. Música.

cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro, pienses a solas. Si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas, sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos por el oriente rasgue las blondas gasas de las neblinas y una oración murmura ausente, deja que me la traigan las golondrinas. Pierda la tarde sus tristes galas y en ceniza se tornen las nubes rojas, mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan entre las hojas, entre las hojas. Que ya cuando la noche tienda su manto, yo que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un dulce canto en la luz temblorosa de las estrellas. Seguimos hablando de intérpretes ecuatorianos, ahora del cuarteto Los Brillantes, conformado por la estupenda cantante argentina ecuatoriana Olga Gutiérrez. Para mí, bueno, una de las mejores voces que ha tenido el Ecuador, aunque no haya nacido en este país, para interpretar la música ecuatoriana. Bueno, pues decía que estaba integrado por ella, el afamado requintista y compositor Homero Hidrobo, Eduardo Erazo, magnífico guitarrista, y Héctor Jaramillo, cantante. Este cuarteto creo que ha sido uno de los mejores grupos de nuestro país. Grabaron, bueno, pues muchísimos géneros, como pasillos, valses y boleros, como el siguiente, Voy a ser tu sombra, de Arturo Díaz Rivera. Voy a ser tu sombra porque necesito estar donde estés para darme el gusto cuando te enamores de verte llorar. En ese momento quiero estar muy cerca, cerca de tu vida para preguntarte cuando te traicionen, si duele la herida. Voy a ser tu sombra, porque sé que un día tú tendrás que amar. Sé que en ese día el mal que me has hecho lo vas a pagar. Quiero asegurarme que tu gran castigo no se le ha olvidado a Dios. Voy a ser tu sombra para conocer a quien cobró lo que por ti sufro yo. Momento, quiero estar muy cerca, cerca de tu vida, para preguntarte cuando te traicionen si duele la herida. Voy a ser tu sombra porque sé que un día tú tendrás que amar. Sé que en ese día el mal que me has hecho lo vas a pagar. Quiero asegurarme que tu gran castigo no se le ha olvidado a Dios. Voy a ser tu sombra para conocer a quien cobró lo que por ti sufro yo. El cuarteto se mantuvo largo tiempo en la cumbre del éxito. Homero Hidrobo, el mentalizador y creador del grupo, nació en Quito en el año 1939, hijo del conocido compositor y músico Marco Tulio Hidrobo y de doña Ernestina Ojeda. Su primer recital lo dio cuando tenía 7 años, miren, interpretando obras de Chopin y de Agustín Lara como Granada. Según personas que lo conocieron, comentan que era un músico temperamental. Bueno, esto suele pasar con los músicos, y con los muy buenos músicos me refiero, en general. Compuso hermosas canciones, tanto clásicas como populares. Vamos a escuchar esto, Horas de Amor, con los Brillantes. De amor son de dolor para mi vida, tan sola sin ti eras feliz con mis besos tan tuyos, yo era feliz con tu tierno mirar. Quisiera estar a tu lado, mi bien, para apartarnos del mundo tan cruel, mas todo aquello terminó solo tu ausencia quedó como recuerdo que siempre será, llanto y tristeza en mi soledad. Quisiera estar a tu lado, mi bien, para apartarnos del mundo tan cruel, mas todo aquello terminó, mi cielo. De amor son de dolor para mi vida, tan sola sin ti. Eras feliz con mis besos tan tuyos, yo era feliz con tu tierno mirar. Quisiera estar a tu lado, mi bien, para apartarnos del mundo tan cruel, mas todo aquel termino. Y hoy tan solo tu ausencia quedó como recuerdo que siempre será, llanto y tristeza en mi soledad. Quisiera estar a tu lado, mi bien, para apartarnos del mundo tan cruel, mas todo aquello termino. Mi cielo, mi cielo. Se presume, no hay claro, ya vuelvo a repetir, que en internet es penoso que no encontremos datos veraces y amplios de quienes han hecho música ecuatoriana. Bueno, se presume que el autor fue el mismo Mery Drobo. Luego de la separación de Olga Gutiérrez y Héctor Jaramillo del grupo, formó un trío llamado Los Reales, con la voz de la argentina, también argentina, Consuelo Vargas. Y a mí me gusta mucho también este grupo, ¿verdad? Y bueno, pues conformado nuevamente con el guitarrista Eduardo Durazo, quien murió el 18 de enero del 2010. Así que bueno, cerramos nuestro programa de hoy con Los Brillantes y Un Pasillo Ecuatoriano de Antonio Vergara. Tú, que lo pasen bien y hasta un próximo encuentro. Se perfuman mis noches y en todo lo precioso admiro tus facciones. Por eso me parecen las flores más hermosas y este paisaje andino está inspirando un poema. Hoy que vivo tan feliz porque eres mía, mi alma solo cantará llena de gozo, porque cambiaste, cambiaste, sí, lo duro de mi vida en el jardín florido de un paraíso. Solo quiere copiar tus bellos ojos, la luna imitar piensa tu radiante belleza, y el fondo de mi alma se adorna con dulzuras por haberte robado ya las ternuras de un beso. Hoy que vivo tan feliz porque eres mía, mi alma solo cantará llena de gozo, porque cambiaste, cambiaste, sí, lo duro de mi vida en el jardín florido. Esto fue Bolereando la Noche. Soy Lourdes Mendoza y estaré con ustedes los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Hasta un nuevo encuentro. Bolereando la Noche. Noche, no te vayas. Hasta un nuevo encuentro. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.